50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 25 de agosto. Piden la adhesión de La Plata a la Ley Provincial de Salud. El bloque de concejales por el Frente de Todos presentó el proyecto para que la comuna adhiera a la ley de la provincia, la cual permitirá incrementar recursos y garantías para el sector. Desde el bloque señalaron que los mismos podrían ser usados para regularizar la situación de los 46 centros de atención primaria de los barrios platenses, los cuales se encuentran con falta de recursos y personal, así como también denuncian el deterioro en el trabajo de los trabajadores y profesionales que concurren. Trabajadores y trabajadoras comunitarios de la ciudad de La Plata se reunieron con la diputada Claudia Bernaza. Más de un centenar de trabajadores y trabajadoras comunitarias que luchan por infancias más felices se reunieron con la diputada nacional Claudia Bernaza por iniciativa de las organizaciones de Les Chiques del Pueblo. Escuchamos a la diputada en diálogo con FM Raíces. El trabajo legislativo tiene que definitivamente reconocer que las respuestas comunitarias, la vida en comunidad, la vida de chicos y chicas con sus referentes afectivos barriales, en sus clubes, en sus casas del niño, en pequeños hogares, en todas las casas que se abren al abrazo, al abrigo, al juego, a la realización de talleres, en las ligas de fútbol, las ligas deportivas, son los lugares donde los chicos y chicas pueden vivir una infancia feliz. Y esto lo tiene que decir con más claridad las leyes argentinas. Por eso creo que hay que aprobar nuevas leyes y he presentado una ley de respuestas comunitarias en niñez que le pide al Estado que las fortalezca y las reconozca con más claridad. Un servicio que informa más cerca. Repartidores de aplicaciones piden mayor seguridad. Repartidores y repartidoras de las aplicaciones móviles concentraron desde el mediodía en Plaza Moreno para reclamar mayor seguridad luego de los últimos hechos de violencia que sufrieron trabajando. Los manifestantes reclamaron que se termine la complicidad policial y estatal con el delito y las zonas liberadas. Pero también le exigen a las empresas que les den una respuesta frente a esta situación. Piden un seguro para las herramientas de trabajo y ART a cargo de la empresa. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.